Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Ensayos Comunes, siempre por Radio Central Mendoza, en la CTA de los Trabajadores. Bueno, este va a ser un programa especial dedicado a hablar con integrantes de la Asamblea por el Agua de Mendoza y vamos a tocar algunos temas de la editorial. Ya están con nosotros Keno París, mi compañero, y el otro compañero, Nico Zarales, siempre en una función directriz suave y profunda para que este programa salga bien. ¿Cómo estás, Keno? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, la verdad que lo miramos del otro lado al Nico y siempre concentrado ahí en los controles, mirando la computadora para que esto que tratamos de hacer salga lo mejor posible. Como viene sucediendo, digamos, estamos teniendo semanas complicadas, semanas complejas. En estos días pasó la intención por parte del gobernador de la provincia de Mendoza de desaforar a los miembros del Frente de Izquierda y los trabajadores que está en la legislatura mendocina. Creo que son un senador y dos diputados los que han pedido, dos senadores y dos diputados. Y bueno, la intención es más que clara: todo aquel que trate o ose de desobedecer lo que nosotros decimos tiene que ser de alguna manera castigado. A mí también me preocupa todas estas cuestiones, lo veo en el sentido de que nos recargan a todos los, por decirlo de alguna manera, militantes populares o gente que nos interesa la situación que estamos viendo, y por debajo siguen pasando normas y leyes que transforman la economía, que transforman nuestra realidad social y a nosotros nos hacen movilizarnos, que también es muy importante por estas cuestiones como el desafuero, ¿no? Sí, en estos días se me vino a la cabeza ese poema que fue atribuido a Brecht. Uh-huh. Primero vinieron por los comunistas, a mí no me interesó porque yo no era comunista. Después vinieron por los socialistas, a mí no me interesó porque no vinieron porque yo no era socialista. Y después vinieron por los cristianos, a mí no me interesó porque yo no era cristiano. Ahora me toca a mí. O sea, ¿cómo puede ser? Ya la semana pasada hicimos una reflexión sobre el atropello y la prepotencia policial. Y también fuimos críticos con el gobernador. El gobernador no respeta la Constitución, porque la Constitución dice que todas las personas pueden defender un salario digno, pueden defender, digamos, condiciones trabajadoras, de las condiciones de trabajo, que no pueden ser reprimidos. El pueblo argentino tiene una larga historia de movilización, y ya vamos a hacer recordatorios enseguida. Y este gobernador se alegra porque van a desaforar a los diputados y senadores del FIT. Realmente tendría que retractarse y darle vergüenza a este gobernador, porque va contra los principios elementales de la democracia. Con ese modito de orden que quiere establecer, que me hace acordar mucho al orden prusiano y al orden cercano a lo dictatorial, me parece que se está equivocando, gobernador. Porque realmente la Constitución Nacional también garantiza el derecho y el poder movilizarse. El artículo 21 y 29 se pueden correlacionar, donde todo el mundo puede defender la Constitución e incluso defender a la patria. Y usted no tiene por qué alegrarse que porque haya manifestaciones sindicales políticas sean reprimidas o sean limitadas por un derecho que lo generan ustedes y lo crean ustedes. Frente a otras disposiciones, movilizaciones también políticas, pero que a usted le gusta, que ahí no piden desafuero, ahí pueden hacerlo, ahí pueden desarrollar lo que quieran. Y mejor que no hablemos de otros derechos más profundos que tienen que ver con el sentido común, con el agua, con la tierra, donde usted no se dispone a defendernos frente al atropello, a las mafias, a la forma de encarar esta situación. Realmente es vergonzoso y todavía jactancioso. Él cree que está defendiendo no sé qué democracia. Y lo peor de todos, siguiendo con lo que bien estás planteando, Roberto, lo peor de todos es que este señor, como su partido, se están olvidando de sus orígenes. Cómo surgieron a la vida política, cómo surgieron a la vida pública, cómo están donde están, hasta dónde llegaron a ser por ser la Unión Cívica Radical. No nos olvidemos que surgió con las luchas populares de hace casi 100 años. Así empezaron los radicales, así llegaron a hacer gobierno con el señor Irigoyen, así participaron en muchas de las epopeyas que ha hecho el pueblo argentino. En este momento también, cuando vos hablabas, me estaba acordando la primera entrevista que le hacen en el diario Los Andes, apenas él es elegido gobernador. Dijo algo así como, cuando le preguntaron quiénes son sus referentes, dijo: mi referente es el señor Raúl Ricardo Alfonsín, por la defensa de la Constitución, por la defensa del preámbulo, por la defensa de las libertades públicas, o sea, la mayoría de las cuestiones que este señor en estos momentos está ignorando. Por ahí muchas personas aluden que el derecho a manifestarse y a peticionar no tiene que colisionar con el derecho a la posibilidad de transitar y la posibilidad de movilización de otro sector de la población. Pero si tuvieran una pequeña fase organizativa, la policía de Mendoza, en vez de ser una fase controladora, y separara 3 cuadras por delante donde están las manifestaciones y fueran dirigiendo el tránsito y abriéndolo para que no se toquen, realmente eso sería mucho más valioso, porque respetaríamos los dos derechos y no pondríamos dos derechos enfrentados, donde realmente lo que hacen es enfrentar un sector de la población con otro sector de la población. No se olviden de la historia de este país. Este país está lleno de movilizaciones, y todos los días, si vamos analizando, alguna manifestación hay en algún punto del país. Señor gobernador, tiene que reflexionar, tiene que defender la democracia, tiene que respetar la Constitución. O sea, no sea tan soberbio ni tan matón, porque realmente estas conductas contradicen lo que usted mismo a veces sostiene. Y tendría que, como vos decís, el radicalismo tuvo un nacimiento armado con Alén en 1905 y anteriormente también. O sea, el parque, ¿no? Entonces, eso se olvidan los radicales. Parece que se olvidan. Pero realmente tienen ahora una coalición con el sector más altamente concentrado de la economía, que los hace ponernos como modelo y ejemplo Mendoza al resto del país. Yo realmente me parece que, por más que citen a Alfonsín, a Alén, a Irigoyen, realmente están mintiendo, o sea, están queriendo hacer una careta de lo que realmente ellos no sienten. Así que bueno, nuestro más sincero, creo que, repudio a las expresiones del gobernador y a la actuación de la justicia, que se preocupa de desaforar a diputados y senadores que apoyan la movilización popular, pero no se preocupan de dejar de caer causas como la del señor Moneta, causas como muchas otras que realmente afectan a los intereses comunes de los mendocinos. El antes de ayer, en la jornada de movilización frente a la legislatura de la provincia de Mendoza, fue bastante interesante, hubo participación. Me gustó mucho lo que acabas de decir del verso, si es verdad que se le atribuyen a Brecht. Hay que tenerlo siempre presente y empezarlo a tenerlo casi como una especie de preámbulo de nosotros mismos, porque es lo que se está viviendo y es lo que nos puede pasar en cualquier momento. Están cercenando la mayoría de los derechos y estamos perdiendo algo fundamental, que es la posibilidad de expresarnos en la calle. Como bien decir, que siempre el pueblo argentino lo ha hecho, de la mejor forma, de la peor forma, pero siempre lo ha hecho, discutir política desde la calle. Bueno, el otro hecho que me conmocionó, nosotros tenemos unos muy buenos amigos, que es la Unión de Trabajadores Sin Tierra, y el otro día, por una vía indirecta, cayeron grupos de matones y grupos autoritarios, no sé si armado o no, creo que iban armados, pero no lo puedo certificar. Ya vamos a hablar con los compañeros para que nos expliquen bien los hechos, a desalojarlo de tierras que ellos tienen, creo que hace 20 años que están produciendo en forma comunitaria. Lo que pude leer es que no, la policía no accionó en ese caso, y este grupo de matones, con una señora que decía tener un título que nadie sabe de dónde viene, quisieron reprimir y quisieron atropellar a los campesinos que están tratando de producir de una manera diferente. Este es un hecho sorprendente, que lo sacan chiquitito los diarios, o sea, y realmente también vuelve a aparecer una forma de represión que se usó en gobiernos cercanos, que es la terciarización de la represión. O sea, cuando uno lee los informes de la Correp y otro informe, realmente se da cuenta que los gobiernos a veces no matan directamente con la policía, pero matan con sus matones, sus esbirros, sus mafiosos que saben muy bien accionar. Y también hay que tener en cuenta que cuando se está buscando que las tierras sean productivas, cuando se está buscando que haya sectores que trabajen, campesinos que produzcan, vienen señores que se atribuyen la tierra que no se sabe de dónde, de título supletorio que no se sabe de dónde sale, y se envalentonan y matonean, no reprimen, es decir, una forma de represión es, porque cuando a vos te obliga a salir de tu zona donde estás sentado, te desalojo, es una forma de represión. Este es otro hecho que no puede pasar desapercibido por la... Tenemos en cuenta lo que acabas de decir, lo que dijimos la semana anterior con respecto a lo que estaba sucediendo en las cárceles provinciales, donde también hablamos de que están empezando a utilizar ese nefasto mecanismo de la tercerización de la violencia o la tercerización de la represión de los mismos internos por otros internos movilizados por los mismos guardiacárceles. Teniendo en cuenta que esta ha sido una semana muy particular, que el 29 de mayo es un día muy excepcional, muy particular, para volver a repetir, de la historia argentina, pasó lo de Aramburu, es el día del que dice ser el ejército argentino, ejército argentino, y también pasó un hecho histórico fundamental como el Cordobazo. Vamos a ir a una entrevista que se le hiciera a Tosco en agosto de 1974 de François. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. ¿Qué papel jugó el sindicato Luce Fuerza de Córdoba en las luchas de 69-71? En el caso, por ejemplo, nuestra organización, a través mío, yo era delegado, fue quien hizo la moción, o sea, la proposición en el plenario de gremio para el paro activo del 29 de mayo. Eso no es solo un aspecto formal, no es haberse parado y hacer una moción proponiendo un paro activo, sino con toda la fundamentación en el sentido de enfrentar a la dictadura militar, de enfrentar su experiencia neocorporativa que hacía en la provincia de Córdoba con la creación de un Consejo Asesor Económico Social, de enfrentar la política económica de estabilización monetaria que le llamaban con una especie de primer ministro, el ministro de Economía, Krieger Bacena, y de trabajar con los demás sindicatos, con el estudiantado, en la organización de las concentraciones que fueron programadas en distintos puntos de la ciudad. O sea, la ciudad está rodeada del cordón industrial, especialmente de los trabajadores de Ica Renault y de Fiat. En esa oportunidad Fiat en 1969 no participó en un sindicato propatronal, pero sí participó como uno de los pilares fundamentales del Cordobazo, el SMAT, el sindicato de mecánicos. Las primeras barricadas que se hicieron, esto consta en algunos libros también que se han escrito sobre Córdoba, las primeras barricadas que se hicieron en Córdoba fueron frente a la sede central de los trabajadores de la administración del Servicio Público de Electricidad. O sea, estuvieron organizadas por nuestro sindicato, por nuestros militantes. Nosotros participábamos al comité de huelga, que eran 6 sindicatos, con un enlace con los compañeros estudiantes, con los compañeros universitarios. Muchas veces se habló del espontaneísmo del Cordobazo. Nosotros decimos que no hubo espontaneísmo, salvo en lo que rodeó a lo esencial, a lo organizado, a lo programado del Cordobazo. Hubo espontaneidad en la adhesión de la gente, en la militancia de la gente, en la solidaridad de la gente con los obreros y los estudiantes que lucharon. Porque la lucha comienza al reprimir la policía. Los compañeros que venían avanzando de El Esmaja, de Ica Renault. Los compañeros de Luis Fuerza que se concentran frente a la empresa, los compañeros de cerveceros, del vidrio, de distintas concentraciones que se habían hecho prácticamente en la periferia y venían avanzando hacia la ciudad para hacer una gran concentración. Ese era el objetivo. Fueron atacados por la policía, especialmente los trabajadores mecánicos y los de Luis Fuerza. Entonces ahí es cuando surge la capacidad de lucha de los trabajadores, porque todo esto venía precedido de toda una serie de represiones en distintos lugares del país, incluso en Córdoba. Ya habían muertos, el caso de Sara de Hilda Guerrero Molina en Tucumán, de Cabral en Corrientes, de Bello y Blanco en Rosario, y había provocado una gran indignación. Entonces la policía estaba matando gente y no había detenido. Bueno, este pequeño fragmento de un gran dirigente sindical que fue Agustín Tosco, y también con una visión política de defensa incondicional del mundo del trabajo y de los trabajadores, con este pequeño fragmento queremos recordar una de las luchas sociales más importantes de este país, en resistencia a una dictadura militar y a un plan económico que se empezaba a expresar como la incorporación de esta nación al mundo del neoliberalismo. El otro día hice esta acotación, que la implantación de los planes neoliberales empezó con Krieger Bacena, un economista que vino de la Deltec Internacional, y empezaron a querer desarmar la estructura que estaba montada desde el peronismo. Y bueno, sí, lo lograron, y concluyó con Menem. O sea, esa sección del peronismo que realmente privatizó y descuartizó todo lo que pertenecía al Estado, no porque nosotros seamos estatistas, sino porque había que reformular la estructura económica, no en función de los grandes intereses del capital, sino en función de la población y de los trabajadores argentinos. Realmente queremos destacarlo, y como ustedes escucharon a Tosco, se empezó la represión por parte de la policía, empezaron a atacar a los manifestantes, por supuesto que esa lucha duró varios días, y queremos entroncar este Mendozazo, que fue el inicio de una serie de rebeliones populares, por supuesto con el Mendozazo, que también hubo muertos y que no sabemos dónde están, porque uno sentía el silbido de las balas que le pasaban por el lado de uno. No puede haber pasado eso sin que alguien muriera. El Rosariazo, el Tucumanazo, incluso en General Roca, con un hecho diferente, también se produjo un levantamiento social que realmente sorprende y conmueve por la resistencia que ponían los trabajadores al inicio de la implantación de las políticas neoliberales. No sé qué opinás, Eugenio. Los primeros desaparecidos, si la memoria no me falla, es el matrimonio Berg, un matrimonio sanjuanino, que creo que desaparecen acá en Mendoza, lo cual empieza ya a preanunciar lo que bien decías recién, que a través de el terror, a través del miedo, la implantación con un genocidio mediante de los programas neoliberales en nuestro país. No olvidemos también que estos planes no son solamente acá para la Argentina. Ya en 1973, el 11 de septiembre, se produce en Chile el golpe militar contra Pinochet, que un poco, con todo el apoyo de la flota norteamericana, Kissinger mediante, todo eso, o sea, y después viene bien claro lo que es el neoliberalismo, lo que es la fuerza del neoliberalismo como modo de acumulación en estos países, ¿no? O sea que es interesante tenerlo en cuenta, es interesante tener en cuenta toda esa lucha. Y en algún momento también me gustaría después discutir la función de lo que fue el peronismo en este país, cómo ayudó desde un sector importante de ellos a la implantación del neoliberalismo acá, ¿no? Que fue cómplice, fue artífice del genocidio, y fue artífice y cómplice de las medidas económicas que desembocaron en los programas

crece desde el pie, musiquita crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas crece la pared. Crece desde el pie, amurallada crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada. Seguimos acá en la Radio Central de la CTA, en Ensayos Comunes. Ya llegó nuestro invitado, así que vamos a empezar a hablar con él. Te pido que te presentes. Más o menos estás al tanto de los temas que queremos tocar, esto de la minería, así que bueno, presentate y empezá a desarrollar el primer tema, que este avance estratégico de la cuestión de la minería acá en la provincia de Mendoza. Bueno, ante todo, muy buenas noches, mil gracias por la invitación. Yo soy Marcelo Giró, me disculpo por la llegada tarde, digamos. Soy geógrafo, docente en la Universidad Nacional de Cuyo, en la carrera de geografía, y desde hace largos 10 años, 10 y pico años, integrante de la Asamblea Popular por el Agua, que es una de las asambleas que se formaron en nuestra provincia, en todo el territorio provincial, justamente ante esta problemática que mencionabas respecto de primer tema de interés, ¿no es cierto?, que es el avance de los proyectos de minería de gran escala, o más comúnmente llamada megaminería, en nuestra provincia, como uno de tantísimos otros territorios que sufren este tipo de extractivismo, que no es el único en nuestra América, ¿no? Esta asamblea está nucleada dentro de lo que son las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, AMPAP, que, y a su vez también estamos integrados en la regional Cuyonoa de la UAC, que a nivel nacional es la Unión de Asambleas Ciudadanas, ¿no? Así que bueno, eso es básicamente. Ese es quien soy. Bueno, gracias, Marcelo. Existe una gran preocupación, y muchas veces la población argentina, la población mendocina específicamente, a pesar de que las encuestas están diciendo que están más a favor de la Asamblea por el Agua que de las políticas que se toman los gobiernos, que hay una nueva política por parte de este gobierno que tiende a endulzar, digamos, los proyectos mineros, como que no contaminan, como que no van a causar ningún problema en algo tan importante como es el agua en nuestra provincia, o sea, o en nuestra región, o en Argentina y en el mundo, digamos, ¿no? Sí, bueno, eso lamentablemente es con distintas variantes, y creo que el término que has utilizado de endulzar es bastante apropiado, ¿no? Pero con distintas variantes, digamos, los empresarios mineros que están dentro de estas arremetidas, que no son nuevas, siempre dicen y garantizan que se van a ajustar a las más estrictas prácticas, los más altos estándares de seguridad en materia de medio ambiente, y que lo que ellos hacen lo pueden garantizar porque son empresas de trayectoria, son empresas grandes, con muchos profesionales capacitados, y no, ellos lo que no hacen es, bueno, sí, la minería que suele contaminar es la minería antigua, la minería tradicional, la minería sin las tecnologías de actuales, y la pequeña minería que todavía sigue existiendo en muchos países americanos, ¿no?, y del mundo. Pero bueno, es un mito que en realidad lo venden en el mundo entero, y sistemáticamente, una tras otra vez, viene fallando. No es que falle en el 100% de los casos, no es que el 100% de las minas del mundo hayan o estén contaminando de manera grave. Pero sí es sintomático ver que empresas con la trayectoria y el historial de Vale, que es la minera número uno del mundo desde hace mucho tiempo para la extracción y exportación de mineral de hierro, tuviese junto con BHP Billiton, la número uno del mundo en diversos tipos de metales, ¿no?, esta empresa BHP Billiton anglo-australiana, bueno, eran las operadoras de Samarco, esa mina que generó el mayor desastre ambiental de la historia brasileña hace tan solo un año y medio. Es decir, no estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando de noviembre de 2015. Entonces, ¿es que tenemos la memoria tan corta los mendocinos que nos olvidamos lo que pasó allá? Marcelo, también he leído últimamente que Veladero acá ha causado el grupo, digamos, del gobernador, ex gobernador sanjuanino y Uñac ahora también, que está íntimamente relacionado con los mineros, con los intereses mineros, no vamos a decir con los mineros que trabajan. Es bueno, vale la distinción, ¿no? Que realmente estuvieron a punto, o creo que suspendieron la producción por el hecho que han contaminado más veces las que ellos mismos han comentado. Así, sí, de hecho no recuerdo el detalle exacto y no he tenido en mis manos los expedientes judiciales, ¿no? Pero los compañeros de las asambleas de Hachal y de San Juan, ellos conocen muy bien al detalle, porque inclusive al constituirse como querellantes en la causa federal en la que venía tramitando el juez Casanelo en Buenos Aires, pudieron acceder a todo el detalle del asunto. Y sí, verdaderamente Barry contaminó en reiteradas veces. Si contamos el derrame más grande más los otros múltiples derrames más pequeños, de los cuales tres son los que llegaron a tener conocimiento público, podríamos estar hablando de 7 o 10 derrames, ¿no? Considerando aquellos de magnitud mucho más pequeña. Pero, digamos, este ejemplo lo tenemos acá cerca, digamos. Yo me remití al caso de Vale con la rotura del dique de Colas, que contaminó 600, 800 kilómetros de la cuenca del río 12, destruyó el 90% de la población de Bento Rodríguez, etcétera, ¿no? Bueno, es un caso de los paradigmáticos a escala mundial. Pero yo les pregunto, ¿cuántos mendocinos se han enterado acaso que mucho más cerca de Veladero, en otra cuenca que por suerte no drena hacia el lado mendocino, pero a 135 kilómetros de nuestra ciudad capital, hubo entre enero y agosto del año pasado 3 episodios de contaminación que los medios mendocinos no salieron? Porque hay un control muy fuerte de los medios hegemónicos sobre estas temáticas, y en Chile los medios hegemónicos le dieron poca trascendencia, algunos más críticos sí le dieron bastante más aire, ¿no? Que fue los 3 derrames de concentrado de cobre en un caso y de otras colas y demás que generó la mina División Andina de Codelco, de la empresa estatal chilena. Bueno, tiene muchas minas en Chile, y División Andina contaminó el río Aconcagua y durante varios días tuvo que estar cortado no solamente el agua de riego, sino buscar una fuente alternativa de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Los Andes. La ciudad de Los Andes se quedó sin el agua potable que normalmente toma del río Aconcagua. Es decir, del río Aconcagua para potabilizar, por la carga de concentrado de cobre que tenía. Y eso en los medios mendocinos no salió. Nos viven diciendo, porque los chilenos exportan un montón de metales, claro, finalmente cobre, y eso no les impide también exportar fruta y vino y demás. Bueno, hay que ver dónde está la mayor parte de la minería del cobre chilena, está en el norte, no donde están los productos agrícolas de exportación, y allí donde en la misma cuenca conviven más o menos bien, con más o menos resistencia, que en algunos casos son muy fuertes, en el Chile central, pues allí los problemas existen. Y, digamos, a lo largo, rastreando la historia de la minería chilena, podríamos citar decenas y cientos de casos, ¿no? Sí, es interesante ver que al contaminar el agua, todos los pobladores de Mendoza, de Luján, de Maipú, de Guaymallén, de La Cera, todo el gran norte de Mendoza, si hicieran las minas como San Jorge, que se quiso hacer, si alguna vez hay un derrame, ¿se contamina todo hacia abajo? ¿Es así o no? ¿Vos tal cual, digamos, no está en la parte terminal, en el extremo inferior de la cuenca hidrográfica. Es como, para dar una imagen, como me gustaba decir a un viejo compañero ya fallecido, Javier Rodríguez Pardo. A ver, si voy a echar algún contaminante en la casa, que no debería echarlo en ningún lugar, pues lo voy a echar, no sé, en el inodoro, en el desagüe, pero nunca en el tanque de agua. O sea, poner un vaso de algún tóxico en equilibrio inestable junto al tanque de agua, que en una de esas se cae, en una de esas no se cae, pero en una de esas sí, a nadie se le ocurriría hacerlo. Sobre todo cuando, y esto creo, digamos, hay muchas otras alternativas, digamos, no es que, a ver, sería absolutamente disparatado ir a decirle a los hermanos chilenos, bueno, mirá, de acá a un año o dos tienen que cerrar toda la minería del cobre. Chao, se van todos. Bueno, creo que sería un disparate y sería, digamos, suicida para los chilenos, para el pueblo chileno, tomar una medida tan drástica como esa. Pero hay que empezar una transición. Alguna vez hay que empezar a girar el timón para otro lado. Y si esa vía nunca la hemos tomado, pues tener cuidado de no iniciarla, sobre todo cuando no tiene que ver con nuestras necesidades, sino con otras ajenas. Una consulta muy chiquitita. ¿Cuáles son los beneficios que nos causa como humanidad o tecnológicamente que sigan extrayendo estos minerales? ¿No existen? ¿No se puede seguir reciclando o buscar otro tipo de tecnología o otros minerales o otra forma? ¿Es necesario esta extracción brutal que están haciendo? La respuesta necesariamente necesito hacerla matizada, justamente para que no me tachen, como tantas veces a mí y a tantísimos nos dicen, fundamentalistas, ignorantes, incoherentes, porque los anteojos, el armazón de los anteojos que usás es metálico, el cable del micrófono por el cual usted tiene cobre. Sí, fenómeno, estamos de acuerdo en eso. Es decir, los metales son necesarios para la vida cotidiana, la vida de la humanidad, en el marco civilizatorio actual en el cual vivimos, ¿no? Pero lamentablemente también hay que decir que, bueno, ¿qué metales, cuántos metales, en qué medida, cuánto no solamente se podría aumentar enormemente el reciclado, que muy bien es una de las vías de solución, pero no es la única, ni es suficiente, cuánto se podría reemplazar por otro tipo de materiales también, y cuánto despilfarro y derroche monumental, gigantesco, podríamos ahorrar y evitar como humanidad? Ni qué decir del hecho de que de América Latina es el gran exportador neto de metales para el resto de la humanidad. Te tengo que interrumpir. Dale, vamos no a ir a un pequeño seguimos corte enseguida. Musical. Y una sola cosita, para los que amamos ir a Chile, yo que soy hijo de chileno, he ido infinidad de veces. Recién hablaste del río Aconcagua. Ha desaparecido. Lo han entubado, lo han canalizado, pero lo bello que era el paisaje, las cosas que miraba, la posibilidad de pescar o hacer cualquier cuestión deportiva ahí, o el solo hecho placer de mirar algo bello, ya no existe más. Desapareció. Ya no existe más. O sea que no solo te contamina, sino que nos transforma en el medio ambiente. Nos vamos a ir con un pedacito de cielo, del Cuarteto Cedro. Yeah. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo sus versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron, la reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y aún recuerdo un toque tu travieso después de aquel beso robado al azar. Tal vez se apagó con la brisa tu cálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la verde, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar como entonces la reja de bronce temblando un día amor. Volvemos al programa, se pone interesante y como siempre decimos con Keno, cuando estamos en los cortes se desarrolla un diálogo que, bueno, si quiere alguna vez lo vamos a reproducir. Bueno, Marcelo, mis amigos promineros siempre cuestionan el hecho de que se evita que hayan inversiones, se evita que no queremos que se produzcan metales. El ser humano usa los metales desde la antigüedad, uh-huh. O sea, eso no lo podemos negar. Uh-huh. Y los componentes de metal están en cientos de utensilios que manejamos diariamente. Es cierto que los que defienden la actividad, digamos, del agua, los que defienden la ecología, porque va más allá del agua, sí, también, pues, sí. No contemplan el hecho de la producción minera, no contemplan, algo lo tocaste recién, como que acá necesitamos los metales para la vida cotidiana. Sí, a ver, hay que ver, insisto, ¿qué metales? Por ejemplo, el oro. Que el oro, digamos, si traigo este ejemplo a colación, es porque no es menor el que el oro concite, arrastre detrás suyo la mitad del presupuesto anual de exploración minera en busca de nuevos yacimientos. Es decir, es el blanco buscado por el 50% de los dólares invertidos en el mundo tratando de encontrar otros yacimientos nuevos, ¿no? Y el oro, con el oro ya extraído, el ya acumulado en el mundo, recontrasobra para satisfacer cualquier tipo de necesidad humana relacionada con lo tecnológico. Pero lamentablemente lo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos es que se destripan montañas, se destripan cerros, se saca oro de las entrañas de la tierra para volver a meterlo abajo de las entrañas de la tierra en las bóvedas de las bóvedas de los bancos centrales y de las cajas fuertes de los privados. Entonces, ¿cuál es el valor de uso del oro? El tecnológico, digamos, que es sustituible por otros metales, ¿no? Pero en realidad el uso tecnológico para la electrónica, por ejemplo, representa apenas el 8% de la demanda mundial anual. El resto se va en acumulación capitalista, en forma de lingotes, monedas, etcétera, y también de joyería de oro, que en parte también cumple una función de acumulación, ¿no es cierto? Consumo suntuario, ¿no? Y consumo suntuario que, si no tuviese ningún tipo de impacto, bueno, metámosle a querer sacando más oro y que nos enchapemos todos de oro. Pero el tema es que los impactos que con seguridad se dan, más los riesgos importantísimos que se corren, que a veces se verifican y en otros casos no, pero los riesgos son muy, muy grandes, pues no justifican ese valor de uso industrial, no justifica. Porque con el oro ya extraído, que son a esta altura ya como 185.000 toneladas acumuladas en el mundo de oro, imagínate cuánto hay para satisfacer, e inclusive reciclando, una demanda industrial anual que no llega a las 400 toneladas anuales en el mundo entero. Y hay que hacer una apreciación, lo que vos decías, con relación al oro en los bancos centrales. Ya no existe más el patrón oro. Uno, cuando hacía análisis monetario, tenía que estudiar cómo era la relación de la onza de oro con el dólar. Después de las decisiones de los norteamericanos, en el año 72, si uh-huh, no me equivoco, uh-huh, ya no existe la relación dólar-patrón oro. Entonces, la gente especula, en realidad se usa en un sentido meramente especulativo, ni siquiera sí. Tiene una función estrictamente monetaria. Tal cual, inclusive, digamos, ¿y por qué cumplía la función monetaria? Porque la humanidad arbitrariamente le asignó un papel, un valor simbólico, que, digamos, es verdad que el oro es, desde la antigüedad era, ¿por qué se lo consideraba como tan valioso? Y bueno, tiene determinadas propiedades físicas, es sumamente denso y muy difícilmente corroíble, a diferencia de otros metales, ¿no? Pero hoy, digamos, insisto, ¿cuál es el valor de uso? Y el valor monetario está atado a ese papel de fetiche. Es, en definitiva, un metal fetiche, el oro, ¿no? Sí. Y el precio de mercado depende de eso, depende de ese fetiche y no del valor de uso. Otra cosa que dicen mis amigos promineros, vienen inversiones. O sea, vienen las inversiones, de esa manera hay trabajo, tal cual. De esa manera la gente puede vivir dignamente, y ustedes se oponen a las inversiones. Yo no me pongo a la inversión, pero el sentido de la inversión tiene que tener un objetivo. Tal cual. Sí, el latillo del empleo creo que es el que más pega en muchísima gente. Y hay que decir que el empleo sí se genera, obviamente, no es pura maquinaria la megaminería, pero es una de las actividades que, en relación al capital invertido, justamente, menos empleo genera en el mundo. La actividad petrolera y la megaminera generan en torno a promedio un trabajador directo por cada millón, por cada 2 millones de dólares de inversión. Es decir, vengo con 1.000 millones de dólares. En el largo plazo voy a generar 500 trabajadores directos en minería. Si esos 1.000 millones de dólares los pongo en otro tipo de actividad, con seguridad voy a generar 4, 6, 10 veces más empleo, y consumiendo muchísimo menos energía, sin poner en riesgo el agua, sin correr el riesgo de afectar gravemente el ambiente y las cuencas hídricas. Y por otra parte, esa inversión no viene gratis. Así es. Viene atada a la búsqueda de una rentabilidad. Y hay que decir que, bueno, realmente la actividad minera tiene estrategias de largo plazo, porque es verdad que a veces pasa por periodos largos de cotizaciones más bajas, ¿no? En donde la rentabilidad puede estar un poco más ajustada, pero también hay que decir que se lleva los minerales entregando, devolviendo casi nada a cambio. Es decir, ¿qué le queda a la provincia en compensación de ese recurso natural, dice la economía clásica? Nosotros llamamos más bien bienes comunes. ¿Qué le queda a la provincia? El 3% de regalías. ¿Sí? ¿Pero no lo bajó ahora una de las primeras medidas? No, eso es lo que eliminaron por completo, las retenciones. Las regalías quedaron en 3. Dijeron, sí, vamos a eliminar las retenciones que son impuesto nacional, así permitimos que las provincias, digamos, que la nación se quede con menos para que las provincias se puedan quedar con más. Mentira. El acuerdo federal minero, que nos quieren encajar, también sigue diciendo el mismo 3% que rige desde la época de Menem, hace 24 años que está vigente. Y en algunos casos, si tiene reintegro por exportación, creo que ese 3% se reduce al 1%. O sea, ellos pagan el 3% de regalía acá, pero la nación le devuelve el reintegro y queda... El problema de los reintegros a las exportaciones por puertos patagónicos. Ah. ¿Sí? Otro grave problema que de muy larga data, ¿no? A ver, por el lado económico hay montones de objeciones para hacer. Y por el lado del empleo creo que hay una cuestión importante también que destacar. Muchas veces tientan a los pobladores locales, provinciales y hasta con algún alcance nacional, y a veces hasta internacional, porque nosotros no creamos que todos los puestos de trabajo son ocupados por ejemplo en Malargüe y por los malargüinos. Se llenó Malargüe de gente que se vino de afuera y cuando va le dejó a medio mundo en banda y quedaron ahí flotando en el aire, ¿no es cierto? Se genera bastante empleo durante el breve periodo de construcción de una mina. Y ahí son trabajadores de la construcción, no son mineros. Claro. Son trabajadores de la construcción y ahí se pueden generar algunos miles de empleos. Durante 1, 2 o 3 años. Después, 15, 20, 30, 50 años de un empleo extremadamente reducido en relación a la inversión y a la facturación. Para que se den una idea del costo operativo de una mina, más o menos el 6% es el costo laboral total, con cargas sociales, todo. En torno al 6-7% a nivel mundial es lo que le cuesta a una mina respecto de todo su esquema de gastos. Marcelo, una acotación nada más. Me sorprende, yo estudié economía, pero estudié el caso de la mina de Andalgalá de Catamarca y cómo influyó en los puestos de trabajo que creó y cómo se fue disminuyendo y cómo terminó en alrededor de 300 operarios que vienen de Perú, de otros países, de Bolivia, y realmente la gente de Andalgalá se quedó con los problemas y ellos ocuparon los puestos reales de trabajo. Pero lo que me sorprende, que lo que quería aclarar, es cómo la burocracia sindical de la UOCRA y la burocracia sindical de la Asociación Minera Provincial y la Asociación Minera Nacional defiende esas inversiones que ellos saben, pero ellos tienen otros intereses. O sea, este es un programa que denuncia también... Ahora, esa burocracia sindical. Claro, esa burocracia, porque nosotros hablamos, los trabajadores, y ponemos en las burocracias sindicales defensores de los trabajadores cuando ellos no lo son. Y ellos saben estos números, los conocen estos números, y sin embargo, acuerdan con las grandes capitales porque ellos tienen su dádiva también. Y no solo eso, sino que en algunos casos ha llegado a haber una represión tercerizada. En el caso de Rawson, hace pocos años, justamente fue la UOCRA con su secretario general, ex batallón 601, ¿no es cierto?, que justamente reprimió e impidió que se sancionara una ley por iniciativa por popular que había reunido más de 3% del padrón provincial en firmas, ¿no es cierto?, y la dieron vuelta como una media. Bueno, fue un papelón en donde inclusive un diputado en plena sesión se estaba mensajeando con el gerente de Yamanagol en Argentina, ¿no? Bueno, cuestiones de este tipo está lleno, pero también diría, para insistir en la cuestión de los trabajadores, ya que estamos acá en una radio de los trabajadores, ¿no? Cuando Vale se levantó sus petates y se fue porque no conseguía que el Estado Nacional interviniera suficientemente en el tema de la expropiación para construcción del ferrocarril, y que a su vez le exigía al Gobierno Nacional que pretendía un tipo de cambio paralelo para ellos solos, una serie de privilegios pero absolutamente aberrantes. Y ahí, bueno, el Estado Nacional, menos mal que por lo menos esa vez se puso firme. Ahí Vale los dejó en banda, debiéndoles una cantidad de salarios adeudados, mientras 3 meses antes había repartido a sus accionistas 6.000 millones de dólares de ganancias. De ganancias, 6.000 millones de dólares, pongámoslo en pesos. Mientras que acá a los laburantes le decían que no tenían plata para pagarle los sueldos y los dejaron así en banda. Se me quedan muchas cuestiones en el tintero. Una de ellas es la famosa ley de perigraciales que estuvo funcionando en algún momento. Se me vino a la mente ahora, relacionado con lo que yo quiero mucho, que es Chile, por mi mamá, que he ido un montón de veces. Recuerdo haber visto fotos del río Copiapó, por ejemplo, donde la gente estaba en los fines de semana, el domingo se iba a hacer el picnic a la vera del río, a mojarse las patitas o estar o nadar. Hoy es un lecho seco. Tal cual. Es un lecho seco. El beneficio, los grandes beneficios de los chilenos, que no fue para los chilenos, fue para algunas empresas mineras chilenas o para algunos capitales internacionales, pero para los chilenos se van quedando con esa contaminación. Una cuestión muy rapidita, sí, porque ya nos tenemos que ir. ¿Te genera algún tipo de ruido esto que nuestra ciudad, la ciudad de Mendoza, después de haber privatizado la empresa del agua, esté rota por debajo, esté obsoleta, que se robaron absolutamente todo y que han hecho ni un peso de inversión en lo que es algo tan cotidiano como la calidad de vida del agua que tenemos? Tal cual, es patético. Y por otra parte, digamos, es patético el estado en que están las redes de distribución de agua potable, el de las cloacas, como vos decís, sin haber invertido todo lo que se habían comprometido a invertir. Inclusive estuvo pendiente, así como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas por un tiempo, el reclamo ante el CIADI por la rescisión anticipada de contrato, sí, ¿no? Mientras ellos no habían cumplido su parte, ¿no? Y ahora yo me pregunto, bueno, a ver, si lo vamos a justificar por la renovación de redes, bueno, en algunos casos realmente se justifica, además. Ahora, en otros, digamos, o cuando el asfalto está tan roto que en realidad uno preferiría andar sobre tierra. Pero hay otras ocasiones en las cuales uno se pregunta si realmente era tan necesario, era tan indispensable, o si era prioritario, habiendo tantas otras necesidades sociales, de inhabilitar el paso por cantidad de calles, en donde realmente uno se pregunta si se justifica y, en definitiva, si en realidad no hay más un efecto de demostración de obra en año electoral, que en definitiva atender a las necesidades prioritarias de los argentinos y los mendocinos, ¿no? Bueno, Marcelo, te comprometemos, nos quedaron dos temas, el agua, que sí, creo que la remonta, o sea, San Isidro. Vamos a coordinar dentro de 2 o 3 semanas, a ver si podés volver, y bueno, este es un espacio para analizar y para dialogar. Nosotros decimos que la dialogamos desde dos puntos de vista. ¿Desde qué dos puntos? Senti pensante. Lo muy que sentimos y lo que pensamos. Puro galeano. Y bueno, nos tenemos que ir. También quedó el tema de las hermosas reinas, que es una tapa diaria. Uy, qué belleza, viene a pronunciar la minería. Nos vamos. Sin poesía, sin música, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Marcelo. No, mil gracias a ustedes. Gracias, Tito. Gracias, Nico. Son las 9 en punto. Los trabajadores de Mendoza nos expresan.